ser. Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte nos separa, no hay remedio más que llorar. Si la suerte nos separa, no hay remedio más que llorar. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Encontrar así como yo, igual cariño ya no, ya no. Encontrar así como yo, igual cariño ya no, ya no. Sincero, corazón, serás pobre pero ingrata.